Números capítulo 20, versículo 14. ¿Dice amén? Amén. Leamos del versículo 14 hasta el versículo 21. Dice: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamaron a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra la noche de hoy. Ya nos encontramos en el capítulo 20, Señor, de este libro. Nos ha bendecido, Señor, nos ha sido de edificación. Y queremos pedirte que, por favor, el día de hoy, así como cada miércoles, tenemos este buen estudio bíblico, también nos bendigas y nos hables a través de tu bendita palabra. Y nos ministres a través de tu bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, te damos por las personas aquí reunidas. Que el Espíritu Santo de Dios sea ministrando, tocando y bendiciendo sus almas en este momento, Padre. Y que me ayudes a mí, Señor, por favor, con unción, autoridad y poder, Señor, para predicar tu palabra. Y así lo que todos escuchemos el día de hoy sean tus palabras para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomen asiento, tengan la bondad. Siempre me gusta mucho, mucho compartir los miércoles la palabra. A veces pienso que más que los domingos. Y eso que los domingos vienen más personas y todo, pero me gusta mucho, no sé, el estudio bíblico. No sé, me gusta. Con los que vengan, ¿sí? Vengan 20, vengan 50, vengan 30, los que vengan. Me gusta mucho este tiempo. Quiero que coloquen título allí: ¿qué hacer con los conflictos? ¿Verdad? En la vida pasamos por muchos conflictos interpersonales. Todos los que estamos aquí, ¿verdad? El solo hecho de vivir, de tener que convivir con otros seres humanos, ya eso nos pone en el peligro, digámoslo así, y en la tentación de tener problemas con esas personas. Problemas en la casa, problemas con los hermanos de la iglesia, problemas con los vecinos, con nuestros hijos. Y se dan porque somos personas distintas, con intereses diferentes, con personalidades diferentes, con diferentes tipos de carácter y todo eso. ¿Ah? ¿Amén? Y hoy vamos a hablar de eso, porque lo que estamos encontrando en este texto esta noche es eso, es un conflicto, una disputa que, como vamos a ver al final, gracias a Dios no pasó a mayores, ¿cierto? Pero al fin y al cabo lo que tenemos aquí es una disputa, un conflicto. Cuando leemos el texto, entonces nos encontramos con que este nos va a dar luces, ideas, estrategias acerca de cómo solucionar conflictos cuando estos se nos presenten. Tal vez usted tiene uno hoy, o tal vez antes de venir aquí, se encontró en conflicto con alguna persona. Bueno, si le pasó así, pues Dios le va a hablar. Y si no le pasó así, también le va a hablar, porque tal vez no haya tenido un conflicto. Pero le aseguro algo. Lo tendrá. ¿Ah? Amén. Y hay que ser sabios en cómo los manejamos. Y tenemos que ser entendidos en qué hacemos en esos momentos. Es una responsabilidad nuestra dar testimonio como cristianos en esos momentos de conflicto. En ese texto vamos a encontrar, en primer lugar, una petición negada. En segundo lugar, vamos a encontrar un hombre que razona. Y en tercer lugar, vamos a encontrar la posibilidad de un pleito. Esos van a ser los tres puntos, ¿no? Para que los tenga ahí claros, bien claros, ¿ya? Los tenga definidos desde el comienzo. Entonces, en primer lugar, tenemos una petición negada. Los primeros versículos del texto que hemos leído nos habla de ellos, ¿verdad? Nos dice que, como les dije hace 8 días, los israelitas han llegado a Cades Barnea. Cades Barnea es un sitio geográfico, la frontera con Canaán, la frontera con la tierra prometida. Están listos para entrar a la tierra prometida, pero aún tienen que pasar por un territorio. ¿Cierto? Por un territorio. Es el territorio de Edom. Ahora, aquí hay una particularidad. Y es que no sé si lo saben, pero los edomitas son los descendientes de Adán, ¿verdad? Esaú. Anótelo ahí. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Por eso, cuando Moisés envía la petición, envía la embajada con la petición, dice allí en el versículo 14, así dice Israel, tu hermano. Porque usted sabe que Esaú era el hermano de Jacob. Muy bien, saben mucho de la Biblia, los hermanos. Por eso la palabra allí, Israel, tu hermano. Una situación aquí entre hermanos vamos a tener, ¿no? Amén, hermano. La petición sigue el orden de las cartas diplomáticas de la época. Allá los arqueólogos, cuando han desenterrado tablillas y todo eso, han encontrado cartas diplomáticas que se enviaban los reyes en aquel momento. Y la petición que Israel le hace a Esaú sigue esas normas de esas cartas diplomáticas. Eso es importante notarlo, porque nos habla entonces de la antigüedad del libro de Números. ¿Y cuál era ese orden? Entonces quiero que lo tenga en cuenta allí. En primer lugar, se menciona el destinatario. El destinatario, ¿cierto? Que en este caso es el rey de Edom. El rey de Edom. Luego se menciona al remitente y el rango que tenía ese remitente. Entonces, por eso dice el versículo 14. Así dice Israel, tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, bien, amén. Sino que ese rango casi siempre decía, fulano de tal, tu siervo. Pero ya sabe usted que aquí no dice tu siervo. ¿Por qué? Porque se están hablando entre pueblos que son hermanos, descendientes de un mismo padre. Después venía la presentación de la situación y la necesidad del remitente, que la encontramos del verso 14 hasta el 16, cuando le empiezan a hablar de la situación que vivían en Egipto, el maltrato y cómo el ángel de Jehová los había liberado del yugo del faraón. Ahí entonces está presentando la situación, y luego viene la necesidad, y la necesidad era que les permitiera pasar por su tierra. Amén. Entonces, versículo 17, te rogamos que pasemos por tu tierra. Esa era la petición. ¿Sí? Y por último, no, perdón, la necesidad, y por último venía la petición, que sería lo que dice el versículo 17. O sea, ahí me equivoqué, ¿no? Se lo reitero. Primero el destinatario, después el remitente y el cargo del remitente. Luego, en tercer lugar, encontraríamos la presentación de la situación y la necesidad del remitente, que vendría del versículo 14 al 16. Y por último, el pedido del remitente, que encontraríamos en el versículo 17. Y el pedido era, déjanos pasar por tu tierra. ¿Ah? No vamos a hacer daño en nada, solo vamos a pasar. Solo vamos a pasar. Entonces, ¿qué sucedió? Ante la petición de los israelitas, el rey de Edom se niega a dejarlos pasar por allí, ¿verdad? Dice el versículo 18, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado, amén. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual Edom, el rey de Edom, no los deja pasar por su territorio? ¿Ah? Algunos dicen que se debió al miedo de ser invadidos, porque recuerden que el ejército israelita, según sabemos, lo estudiamos al comienzo del libro de Números, era grande, era extenso, era poderoso, era amplio, era un gran ejército. Entonces de pronto el rey de Edom dijo, no, donde nosotros debemos pasar estos muchachos por aquí, nos invaden. ¿Ah? Amén, hermano. Y otros dicen que la razón por la cual no les permitieron pasar estuvo enraizada allí en el pasado. Porque ahora hay que recordar cómo fue la relación entre Esaú y Jacob. Si se acuerdan, amén. Allá la pelea que tuvieron, Génesis, tiene que ir a Génesis para acordarse de qué pasó allí. Ese era un hogar bien conflictivo, peleas. La mamá prefería al uno, el papá prefería al otro. Jacob termina robando la primogenitura, la bendición de su padre Isaac. Y entonces a Jacob le tocó huir, irse lejos, porque Saúl, hierto de la ira, quería matarlo. Por allá estuvo Jacob 14 años aproximadamente, ¿verdad? Trabajando con Labán, que ahí fue donde le metieron gato por liebre. ¿Se acuerda que dijo, no, y a mí me gusta Raquel, era, ¿cierto? Raquel, no, o Rebeca, ya me hicieron la mujer. A mí me gusta su hija. Entonces, bueno, listo. Entonces, aquí tienen que trabajar 7 años por mi hija. Y trabajó 7 años. Y la noche del casorio, gato por liebre. Le metieron ahí. Y entonces le metieron la menor, que era Lea. ¿Era la mayor? Era para ver si estaban atentos. Era para ver si estaban poniendo cuidado, si saben de la Biblia o no. Yo confío en ti. ¿Ah, sí? Voy a investigar. Pero dejémoslo en la mayor. Mucho me late que Lea es la más chiquita, pero bueno. Ya dejen así. ¿Y cómo se llamaba la otra? Raquel. Raquel, no Rebeca. Rebeca era la de Isaac. Eso. Raquel. Y entonces, esa noche, gato por liebre. Dale. Que tenía ojos bonitos, dice. Y luego, entonces el hombre va y le reclama a Labán. Y Labán dice, no, nada. Lo que pasa es que aquí primero se casa la mayor, luego la menor, siguiendo lo que ustedes dicen, ¿no? Puedo estar diciendo herejías, pero es culpa de ustedes, no más. Sí. Bueno, ya, tranquila. Entonces, trabajó otros 7 años porque el hombre estaba enamorado. Y cuando uno está enamorado, trabaja 14 años por la mujer amada, ¿sí? Así que ya sabe, hermana, cómo tiene que... La prueba de Dios es que trabaje 14 años por usted. Todas las solteras, el que las pretenda, tiene que trabajar 14 años por usted. Esa es la prueba del amor. Usted ya no puede, hermano. Porque donde usted llega a trabajar 14 años por alguien... Por eso a mí me tocó 1 año nomás. Y estando por allá, le da por devolverse. Y ahí se sucede la bella reconciliación entre Saúl y Jacob. Bella historia esa, cómo se terminan abrazados, llorando y todo lindo, ¿ah? ¿Eh? Y aunque la historia de ellos termina ahí, y todo digo, final feliz, pues como que no fue tan feliz, porque parece ser que por esas relaciones tormentosas entre los dos hermanos, eso siguió en el tiempo, y mire los resultados aquí, ¿ah? ¿Eh? Amén. Viene el conflicto, viene la ofensa, viene la disputa, la pelea. Entonces, como le dije al comienzo, lo que vamos a ver hoy es qué nos dice este texto que podemos hacer cuando eso ocurra. Amén. ¿Qué podemos hacer cuando nos pase algo similar y parecido a lo que le pasó a Israel, a Moisés y al pueblo en este caso? Y ahí es donde vamos a ver el segundo punto, que es un hombre que razona. El segundo punto, ¿verdad? Pero es lo primero que usted puede hacer. Un hombre que razona. El verso 19 dice, y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Entonces, vemos cómo Moisés, ante la negativa de Edom, muy amablemente razona con él, intenta razonar con él. Ahora, para que veamos la importancia de esto, sería bueno puntualizar que Moisés pudo haber declarado la guerra a Edom. Dice, ah, ¿no me deja pasar? ¿No me deja pasar? Pues voy a pasar a las buenas o a las malas. Y uno diría, bueno, tenía un ejército poderoso, ¿verdad? Un ejército numeroso. Al fin y al cabo, ¿quién se lo podría impedir? Diríamos nosotros. Note que ante la negativa, ante el conflicto, Moisés no insultó a Edom. Dijo, este hijo del diablo incircunciso y lleno de toda maldad, vas a ver lo que te va a pasar ahora. No, sino que notemos la sabiduría de Moisés. No entra en el conflicto, sino que lo que él hace es tratar de convencerlo. Y lo hace hábilmente porque le habla de dinero. Razona con él y le habla de dinero. Usted entienda. Usted sabe que la gente le hablan de plata. Y dice, ah, bueno, así sí, con plata sí. Dice, tranquilo que si hacemos algún daño, alguien toma agua, coge algo del campo, la labranza, te lo vamos a pagar. Entonces, él va con esa hábilmente, dice, ahí hay dinero por medio, te conviene. Ah, pero también, nota uno, en el tono de las palabras de Moisés, la humildad, la sencillez, ¿verdad? Porque allá al final del versículo 19 dice, déjame solamente, o sea, notan como el ruego, solo es que me dejes pasar. Y termina diciéndole, nada más, no quiero nada más, solo déjame pasar nada más. Te voy a pagar. Si algo ocurre, yo te voy a pagar, no hay ningún problema. Entonces ahí notamos la sabiduría de Moisés. ¿Qué haríamos muy bien en seguir? A ver, póngase usted en los zapatos. ¿Qué tal usted hubiera sido Moisés? ¿Usted sabe cómo hubiera reaccionado sabiendo cómo reacciona hoy cuando otro le ofende? Cuando otro le ofende, ¿cómo reacciona usted? ¿Usted es razonable, trata de razonar con la persona? Cuando alguien le niega algo, cuando alguien le dice que no, cuando alguien le quiere poner un impedimento, una barrera, usted trata de razonar. No, pero venga, hablemos, venga, charlemos. Espere un momento, no se ponga así. ¿Cómo es usted? Porque si hubiéramos sido Moisés, muchos de nosotros, apenas el rey de Edom nos dice, no te dejo pasar, no te dejo pasar, vamos a ver. Ah, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Usted qué cree, que soy un pintado en la pared o qué? No, yo tengo mi estatus, o yo no crea. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y como dice el hermano, le saca la cruceta, le saca el machete. Ahora es plana usted. O se hubiera puesto a boca, tal vez. Porque esas son nuestras maneras de reaccionar. Muy pocas veces cuando alguien nos ofende, hace algo que no nos gusta, contrario, somos como Moisés, que trata de razonar con la persona, que trata de calmar a la persona, sino que de una vez, como tenemos esa mentalidad ya de no dejarnos, no podemos dejarnos, porque eso es lo que le meten a uno desde pequeñito, ¿verdad? Desde niño, no se deje. Allá en el colegio le dicen, no se deje. Si un niño le pega, ¿qué? Levante. Mi papá siempre cuenta una historia que yo sinceramente no me acuerdo esa historia, pero si él la cuenta, debe ser así, ¿eh? Y es que en Barranquilla, allá cuando yo era bebé, pequeño, lindo, más lindo, en esa época, yo no sé, o siempre, bueno, allá nos gustaba mucho pelear. No, ¿verdad? Eso era, todos los días era trompaba, mataba, viene, pataba. Yo no sé por qué eso era así, pero teníamos 5 o 6 años y eso vivíamos agarrados a trompar a todos. Y una vez yo, y a mí, todo el mundo me daba. No, en serio, todo el mundo me daba. Yo por ahí, porque yo era uno de los más pequeñitos, yo por ahí lograba como que hacerle finta a uno que otro por ahí. Pero el resto eso me dan unas manos. Y entonces él dice que una vez yo venía corriendo con él, y ¡fum! Entré a la casa corriendo. Y que él estaba ahí y me dijo, ¿y usted por qué viene corriendo? No, es que fulano y fulano me quieren pegar. Y él dice que él me dijo, sí, pues no, un favor, se sale y se agarra trompada con los tres, o si no, yo cuando entre yo cuido y a usted. Y él dice, no sé, yo quedaría tan privado que no me acuerdo, hermano. No, en realidad hermano, él dice que yo salí y que me puse a pelear con los tres, dice. Me imagino la mano que me dieron, sí. Pero la verdad es que esa es la mentalidad que nos ponen allí. No se deje. No se puede dejar. Y entonces crecemos con eso. Y cualquiera en la calle, en la casa, en el barrio, el desconocido que nos mira mal, medio nos dice algo feo, entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Y una vez. Pero cuando nos hacemos hijos de Dios, eso es una estructura mental, un argumento que tenemos que sacar de nuestra cabeza. Porque ya ahora somos cristianos, ya no podemos responder de la misma manera, ya no podemos tener ese pensamiento de no se deje, no. Tenemos que siempre tratar de, como hizo Moisés, de razonar, de hablar con la persona, de tratar de calmarla. Amén, hermano. Que el chofer trate de calmarlo. Trate de razonar, ¿sí? Que el señor de la tienda le miró, le dijo, trate de calmarse, razone, sáquese eso de la cabeza que no se puede dejar, ¿eh? Que su marido, que su hijo, que deténgase, alto, trate de pensar, trate de razonar con él, trate de hablarle, de convencerle con las palabras, porque eso es lo que se espera de nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? Amén. De algo nos tiene que servir haber conocido a Cristo. Porque si vamos a ir comportándonos como antes, y que a las trompadas, y que a las groserías, y que a eso con la gente, pues entonces, ¿para qué conocimos a Cristo? Lo conocimos para ser de otro mundo, pues. Y responder de otra manera ante las cosas que suceden. ¿Sí me va a entender, hermano? Entonces, ahí en donde usted tiene un pleito, ¿cómo fue el primero que le dije? Un pleito, una petición negada. Luego, un hombre que razona. Y por último, tenemos la posibilidad de un pleito. Porque hay gente como el rey de Edom, insensatos. ¿Eh? Insensatos. Y a veces los insensatos somos nosotros. Nos encontramos gente que trata de razonar. ¿Y qué hacemos? ¡A mí no me diga nada! y ya manoteamos y ¡ah! Cosas de esas. ¿Qué fue lo que hizo el rey de Edom? El rey de Edom no dice, ah, bueno, si me van a pagar, pues pasen, ¿no? El rey de Edom no dice, ah, bueno, si solo es ir por el camino y no desviarse, pues pasen, ¿no? Sino que ante la petición de Moisés, en el versículo 20 le dice, pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. O sea, fue y se le plantó allá, se le paró allá. Dijo, no vas a pasar de aquí. Porque hay gente así insensata, que no le valen las palabras, que no le vale que traten de convencerle, razonar con él. Es el rey de Edom. Pero a veces también somos nosotros, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos pasa? No solo que nosotros no tratamos de razonar y de ser personas tranquilas y calmadas, sino que cuando nos encontramos con alguien que pretende hablarnos y decirnos y hacernos como entrar en razón, somos groseros, somos atarbanes, manoteamos, ofendemos de palabra. Y como ya le dije, pues si conocimos a Cristo para eso, básicamente estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque no conocimos a Cristo para eso, ¿verdad? Él nos habló de caminar la otra milla, Él nos habló de poner la otra mejilla, ¿verdad? Él nos habló de no vengarnos nosotros mismos. Él nos habló de que el que nos quiere quitar la camisa le demos la capa, todo eso diciendo, bueno, sé humilde, ¿no? Sé tranquilo, no seas igual a los demás, razona con las personas, compórtate distinto. Eso es lo que quieren decir esas figuras. Entonces el hombre insensato no quiso acceder a la petición. Ahora le vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? Porque usted dirá, bueno, yo tengo la paciencia para razonar una vez. Pero si no me voy a decir, yo lo acabo. Yo la acabo. ¿Qué hubiera hecho usted? Porque hasta este punto usted puede decir, ah, no, tranquilo, pastor, ¿qué? Por lo general hago lo que usted dice. Cuando alguien es grosero conmigo, yo me calmo, yo me tranquilizo, yo le hablo, yo le digo. ¿Sí? Pero ¿y la segunda vez? A la segunda vez, ¿qué hace usted? Porque puede que nos encontremos con alguien sensato, un esposo sensato, un hijo sensato, una esposa sensata, que diga, bueno, bien, listo, tranquilo, ya, está bien. Hablemos, siéntese acá, tómese este tinto conmigo, vamos a echar. Pero tal vez la mayoría de veces no sucede así, sino que la mayoría de veces nos encontramos con gente intransigente que no razona y entonces hace lo mismo el rey de Edom, nos enfrenta, nos confronta. ¿Qué hacemos a la segunda oportunidad? ¿Usted pudo también? ¿Usted qué? No, yo tampoco soy bobo. Yo soy, ¿cómo dicen? Yo soy manso, pero no menso. Yo no sé cuál fue el hijo del diablo que se inventó ese dicho, ¿ah? Pero los cristianos lo tienen metido acá, ¿ah? Ese argumento, ese es otro argumento metido ahí. No, yo soy manso, pero no menso. Yo tampoco soy bobo. ¿Cierto? Me hace acordar que una vez también me contaron, ¿ah? Mi papá tenía un amigo y ambos eran vendedores y vendían puertas y ventanas y todo eso por todos lados. Y una vez consiguieron un cliente y el cliente era cristiano. Y el cliente era tan cristiano que se había hecho cambiar el nombre y se había puesto Jehová. Se cambió el nombre y se puso Jehová. Yo vi la factura y eso, ahí decía Jehová, no sé qué tal. Bueno. Pero Don Jehová era bien mala paga. Se hubiera quedado con el nombre que tenía, ¿cierto? Sí. Y entonces iba mi papá con el amigo a cobrarle a Don Jehová, al Señor Jehová. Oiga, Señor Jehová, ¿qué? No, no tengo plata y tal, no tengo tal. Ah, bueno. Y así, y les tomó el pelo. Y el amigo de mi papá, que no era cristiano, es que un día llegó y se le saltó la piedra y le dijo, no, hoy sí vamos a ir allá a cobrarle a ese tipo porque va... Vamos a ver cómo es que es. Y tal, y entonces llegó altanero allá. Llegó altanero. ¡Ah, qué tal! ¿Qué? ¿Usted qué esto, qué lo otro? ¿Qué? ¡Que págueme! ¡Que viejo tal por cual! Como son los mundanos, ¿cierto? Y dice que el Don Jehová llegó e hizo lo siguiente. Y dijo: espera un momento, Señor, que salga Dios y que entre el doble no sé cuántas diablo y venga a ver entonces cómo es con usted. Sí, es que salga Dios y que entre el gran doble no sé cuántas diablo, ¿sí? Y venga y nos agarramos entonces. Entonces, si uno conoció a Cristo para eso, mejor se queda mundano, ¿verdad? Bueno, puede que usted aguante la primera, pero ¿qué hace a la segunda? Diga. ¿Qué hace a la segunda? Haga lo que usted gana. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Pudiendo haber aplastado ese pueblo. ¿Qué hizo Moisés? Agachó la cabeza y rodeó el territorio. No insistió más, no peleó, no amenazó, no insultó. Sencillamente agachó la cabeza y rodeó el territorio. Amén. Versículo 21. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Dice: y se desvió Israel de él. Entonces Moisés no dijo que salga Dios y que entre. No, él no dijo eso. Sino que Moisés dijo: bueno, muchachos, nos tocó dar la vuelta a todos. Y se fue y dio la vuelta. Amén. Mire, hay gente que dice que la mejor manera de ganar una pelea es evitándola. Esa es la mejor manera. Anote eso bien grande en sus notas, por favor. La mejor manera de ganar una pelea es evitándola. La mejor manera de ganar un pleito es evitándolo. Otros más jocosamente dicen: es mejor que digan, aquí corrió un cobarde, y no, aquí murió un valiente. Y pues sí, tienen razón, ¿cierto? ¿Sí o no? Que es una cosa que usted tiene que tener en la cabeza el día que lo vayan a atracar, ¿o yo? Dios no lo quiera, el Señor lo guarde, ¿sí? Es mejor que digan: el pastor salió a correr, y no, ahí mataron al pastor. ¿Sí? Entonces, bueno, hay gran sabiduría en esa frase, hermano. Hay gran sabiduría en esa. No es bíblica, ¿no? ¿Cierto? No, no, porque la Biblia dice: la mejor manera de ganar un pleito es evitar. No, no dice, ¿sí? Pero hay gran sabiduría en eso. Porque es sabio no dejar gente herida mientras transitamos por la vida. Es muy sabio eso. Esto porque heridas que no se cierran se eternizan y se convierten en ciclos constantes de dolor para nosotros. Entonces, siempre que pueda, evite una pelea para evitar una herida, para evitar un dolor. Siempre que pueda, evite una amargura, porque usted deja heridas por ahí, y lo que uno siembra, cosecha. Moisés aquí cortó, al menos por su parte, parte de ese ciclo. Lo inició Jacob y Esaú. Bueno, ellos se arreglaron, pero tal parece que con los años, luego los pueblos sí estuvieron en disputa. Porque si hubieran tenido buenas relaciones, el rey Dios le hubiera dicho: pasen tranquilos, somos hermanos, somos amigos. Pero no les dice eso. Porque no van a pasar por aquí. Porque allá había una herida, allá había una rasquiñita. Allá había una cosita entre los dos. ¿Ve? Alguien dejó una herida y ahí la herida estaba haciendo sus juegos. Pero Moisés, pudiendo haber perpetuado ese dolor, dijo: no, no, no, yo freno esto aquí, yo paro esto aquí, y decidió ir por otro lugar. Pero eso no paró. Moisés lo quiso detener, pero eso no paró. Porque si usted estudia la historia de Israel, se va a dar cuenta que las relaciones con Edom fueron malas. Guerras entre ellos, pleitos. Usted lee los profetas y se da cuenta las maldiciones que hay sobre Edom y cosas así. ¿Ve? Porque se eternizaron los ciclos. Cuando usted pueda parar un ciclo de esos, deténgalo. Por eso, pelea, herida, y tiene que haber alguien que corte eso. Si va a haber liberación. ¿Sí me van a entender, hermanos? Entonces, siempre que pueda, evite un pleito, evite herir a alguien, evite el dolor, evite la tristeza, siempre que pueda hacer. Amén, hermanos. Terminemos porque la hermana se está durmiendo, mira, ahí de pie. No, no, está avispada. Pero fíjense, conflicto nos vamos a encontrar siempre. Pero hermano, que estamos hablando de los conflictos y usted mire cómo contesta. Es que, ¿qué pasó con mi cucha? Está diciendo, ¿ah? ¿Se le escucha a su mamá? No. ¿Qué pasó con mi cucha? Está diciendo, no. Le estoy diciendo que tal vez usted esté en un conflicto, seguramente sí. La mayoría de nosotros lo estamos con alguien. Tal vez no, lo bendigo mucho si es así. Pero le tengo una noticia, va a estar. Sí. En un mes, o en un año, o en 15 días, pero va a estar. Ahora, ¿qué hay que hacer en ese caso? Intente razonar. ¿Cierto? Intente hablar con las personas. No se comporte como un mundano pagando mal por mal. ¿Ah? Vengándose. No, no haga eso. Porque para algo conoció a Cristo usted. Pero si llega a atravesarse con alguien impertinente y que no razona y que lo que quiere es un pleito, entonces la mejor salida es agachar la cabeza y dar la vuelta, como hicieron los del pueblo de Israel. La mejor salida es, la mejor manera de ganar ese pleito es evitando. Amén, hermanos. Llévese eso en el corazón. Padre, bendito eres tú, Señor. Queremos esta noche orar por las personas con las que hoy tenemos un conflicto, Señor. Por las personas con las que hoy tenemos un altercado. Tristemente, tal vez alguien de nuestra familia, tristemente, tal vez alguien de nuestro barrio, nuestra comunidad, aquí de la iglesia. Alguien, Señor, de nuestro trabajo. Pedimos que tu Espíritu Santo ahora traigas a nuestra mente esas personas, Señor. Porque hoy desde este lugar, tal vez ellos no lo sepan, queremos bendecir a esas personas, Señor. Y orar porque tú, en medio de este conflicto, nos permitas darles buen testimonio de vida cristiana a ellos, Señor. Buen testimonio, Padre, para que vean algo distinto en nosotros y viendo algo distinto quieran conocerte, Padre. Sus corazones sean tocados, sus almas sean tocados, Padre. Danos la sabiduría de razonar con quienes pleitean con nosotros. Danos la sabiduría de ser humildes, sencillos, Padre. Y aún danos más sabiduría para que cuando nos encontremos en el camino con personas impertinentes, que aman la discordia, que aman la disputa, Señor, que tienen metido en su mente la idea de no dejarse, nos permitas, Padre, sencillamente evitar el dolor, evitar la amargura, agachar la cabeza, dar la vuelta, dar un rodeo, tal y como hizo tu Hijo, tu pueblo, Señor, en esta ocasión. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias a ti, Padre. Gracias por tu palabra y por lo que tu Espíritu Santo hace en nuestros corazones a través de ella. En nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.